De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes en este escenario. Quisiéramos llamarlos a que aquellos que están transitando de manera casual, pero que de pronto tienen tiempo en este momento, se acerquen a la Galería de la Memoria y contra la Impunidad, que hoy está sembrada en esta plazoleta histórica también, y llena de recuerdos, llena de resistencia, llena de sueños y utopías. Así pues, queremos hoy irrumpir en la cotidianidad de la universidad, porque es necesario. Hoy, 30 de agosto, hacemos un homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Hoy, 30 de agosto, tenemos cientos de historias de vidas que recordar que han sido víctimas de este flagelo, no solamente en nuestro país, ni en nuestro continente, sino en el mundo entero. Hoy, 30 de agosto, es un día en el que llenamos de esperanzas, utopías, a todas aquellas familiares y amigos que nos acompañan y a quienes les damos la bienvenida a este espacio. Es así como hoy, 30 de agosto del 2008, diversas organizaciones han decidido unir esfuerzos para poder desarrollar esta jornada. Recordamos entonces a algunas organizaciones nacionales que hoy se hacen presente, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Bogotá, Otras Voces, Desaparición Forzada Bogotá, Vox Populi, pero también el día de hoy esta jornada cuenta con un oxígeno internacional. Hemos logrado, por medio de la tecnología, concitar esfuerzos con organizaciones internacionales como FEDEFAM, FUNDEM Saltillo, La Costa Argentina, Familiares de Ayotzinapa, en México. Queremos decirles que la jornada pues tiene bastantes matices. A las 4 de la tarde esperamos iniciar con una mesa de radio, pues con la, en la que van a participar, tengo entendido, de distintos lugares. Además, aquí a mano derecha tenemos ubicada una zona en donde estamos haciendo estampado. Los invitamos para que este sea el recuerdo de la jornada, ¿por qué no? Además de una serie de botones y de elementos que también acompañan la jornada. Y bueno, mientras se da inicio a las 4, quisiéramos hacer un pequeño recorderis de cómo surge este día. Y bueno, contarles que es desde 1988, mediante una resolución de Naciones Unidas, que se declara el 30 de agosto como el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Día y mes que fue escogido también en relación a que en el Cono Sur, durante este mes se descubrió, los familiares lograron rastrear que durante el mes de agosto sería el pico de las desapariciones en países como Argentina y Chile. Es decir, que en el mes de agosto es cuando más se dirigió, pues, o cuando más la fuerza del Estado arremetió para desarrollar este tipo de crímenes. Pero si vamos más atrás, debemos decir que la desaparición forzada la ubicamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cuando en 1941 se diera la orden para hacer la primera acción de este tipo. Una acción que fue ordenada por Hitler al mariscal Kirchner y que tenía como objeto fundamental, bajo el amparo de la noche, desaparecer a todos los opositores del régimen nazi. Años después, décadas después, este fenómeno se trasladó hacia América Latina, dejando pues una nefasta huella. Recordamos pues con tristeza, ¿no?, lo que significó para países como Argentina y Chile, y por supuesto lo que ha significado para Colombia. Es así, compañeros y compañeras, que los invitamos hoy a que nos acompañen en esta jornada, que visiten nuestra galería, a que reconozcan detrás de cada una de estas imágenes una persona más, un hermano, una hermana colombiana que debería estar aquí junto a nosotros, que debería estar construyendo su vida junto a sus familiares, pero que por por estar en un contexto de un Estado represor, hoy son víctimas de desaparición forzada. Gracias a todos y todas las que nos acompañan. Los invitamos de esa manera a que se queden con nosotros, a que continuemos forjando una nueva historia, a que continuemos soñando y sobre todo a que alcemos nuestra voz para que la desaparición forzada en Colombia nunca más vuelva a ocurrir. Bueno, soy Constanza Ramírez, desde la Asociación Otras Voces, apoyando el trabajo del Móvice en la coordinación de esta mesa de radio que se hace enlazando distintas ciudades en Latinoamérica como Saltillo en México, Ciudad Juárez en México, a los familiares de Ayotzinapa que se encuentran en Ciudad de México y algunos colegas y amigos que están en la costa en Argentina. La idea de esta mesa de radio es hablar inicialmente de un testimonio de lo que le sucedió a algunas personas, el caso de la desaparición, y luego hablaremos un poco más de la experiencia de resistencia y visibilización del delito de la desaparición forzada en las distintas ciudades. En este momento estamos conectados a través de la radio comunitaria itinerante La Vox Populi, quienes son los que nos han permitido tener este enlace. Está Felipe en la consola y bueno, en este momento quisiera saber quiénes de las personas que tenemos han sido convocadas están conectadas a través de la Vox Populi. Entonces, Felipe, dime tú. ¿Quiénes están en Saltillo, en Argentina? Alguien que nos dé señales de que están ahí. Acá en Argentina estamos Alejandro Larcina, Ana María Tareaga, estamos acá en la costa, nosotros en la acción histórica con los compañeros de Latinoamérica. ¿Nos escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, Ana María. Muchas gracias. Un momento, saludo ahí a la mesa, a la gente que está aquí en la universidad, pero ahí para la gente que está conectada por nosotros, por el streaming, una recomendación: apaguemos las cámaras para que nos ande más la señal y unos audífonos para que no tengamos el retorno ahí, pero los estamos escuchando perfecto, ahí ya con Ana María desde la costa. Bueno, entonces, ¿no vamos a ver a Ana María ahora? ¿No los vamos a ver ahora, Felipe? No, porque está ahí. Ok. Bueno, es la primera vez que nos enlazamos a través de los medios comunitarios. Una manera de hacer resistencia es que las distintas entidades en distintos lugares de Latinoamérica nos encontremos para contarnos cómo lo hacemos. Ana María, por favor, tú con tu experiencia, con la organización con la que estás, cuéntanos, haz tu testimonio y cuéntanos también cómo es que ustedes hacen la resistencia desde la Argentina. Bueno, mi nombre es Ana María Tareaga, yo fui secuestrada cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses de embarazo. Fui llevada a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Cuba Atlético. Ahí permanecí durante casi 4 meses, con los ojos vendados, con cadenas en los pies, en forma clandestina, como era la desaparición, porque la desaparición es eso. Acá los desaparecedores decían que el desaparecido no existe, no está, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto. Entonces, nosotros estábamos muertos en vida o vivos, transitando la muerte, y nuestros seres queridos no sabían dónde estábamos. Fui brutalmente torturada y alrededor de... Bueno, fui secuestrada el 13 de junio de 1977, tenía 16 años, salí después de haber cumplido 17 años en el campo de concentración el 30 de septiembre del mismo año, cuando me refugié bajo la protección y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El primer país que me dio asilo fue Suecia, y viajé a Suecia. Allí mi madre, cuando me secuestraron a mí, y antes también secuestró a mi cuñado, Manuel Carlos Cuevas, que está desaparecido, fue con la madre de Panchito, recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, presentaron el corpus y todo era sistemáticamente negativo. Todo, la búsqueda del desaparecido no tenía ninguna respuesta, era pura incertidumbre. Las madres se cruzaban en las colas de las comisarías, en estos lugares, y se preguntaban a vos quién te falta, e ideaban recursos para hacer frente a la desaparición. Cuando mi mamá vuelve a la plaza luego de la libertad, las madres le dicen, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya hablando de esta lucha, de una búsqueda que había ascendido, la búsqueda singular, la búsqueda individual, aunque la incluía, para dar cuenta de una lucha colectiva, hasta que aparezcan todos. Yo me fui a Suecia, que fue el primer país que me dio asilo. Ahí mi hija Anita nació el 11 de diciembre. Ahí llamamos para decir que había nacido bien y nos enteramos que por tres días antes, el 8 de diciembre, había sido secuestrada mi mamá con un grupo de 12 personas en un operativo de la Armada Argentina que tuvo lugar los días 8 y 10 de diciembre, donde se llevaron a 12 personas. Tres madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, entre los que estaba mi mamá, dos religiosas francesas y un grupo de militantes y familiares que acompañaban a las madres. Cuando me llevaron, cuando las llevaron secuestradas, fueron recluidas en un centro clandestino de atención, tortura y exterminio, conocido como la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí permanecieron unos días, también muy torturadas, y en la segunda quincena de diciembre de 1967 aparecieron cuerpos en la costa atlántica, que es justamente la zona desde donde estamos en este momento conectados hablando con ustedes, y fueron enterrados como NN, es decir, no name, sin nacionalidad, sin identidad, en el cementerio de General Lavalle, que es un cementerio local. En el año 2005, el equipo argentino de antropología forense pudo sumar e identificar a 5 de esas 12 personas, entre las que estaban María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Careaga, mi mamá, las 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, y una militante de derechos humanos que tenía a su marido preso, Ángel Aguad. Eso fue muy importante porque se pudo comprobar el circuito del horror. Había testigos que las habían visto cuando las llevaron con vida, había testigos que las habían visto en el campo de concentración, y luego el estado de sus huesos daba testimonio, es decir, que las madres siguieron luchando después de muertas, el estado de sus huesos daba testimonio de cuál era la causa de muerte, que era por el impacto de la caída al mar. Esa solución final que los represores llamaron vuelos de la muerte, mediante los cuales se deshacían de los cuerpos de los desaparecidos, los asesinaban arrojándolos con vida al mar, y de eso se jactaban. Nosotros sembramos, como dicen los fieles de la Iglesia Santa Cruz, en la última tierra libre que sus pies pisaron, porque fue una iglesia solidaria. La jerarquía de la iglesia en la Argentina fue una jerarquía cómplice, sin embargo hubo algunas iglesias solidarias, y ahí están sembrados los restos de estas personas. Mi papá murió en el año 2000 sin saber cuál había sido el destino de su compañera de toda la vida, y le pusimos a manera de epitafio una frase de una carta que él había escrito, que decía, y con esto quiero hacer extensivo a todos los desaparecidos. Decía, si alguien quiere saber quién fueron los desaparecidos, en su matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo. En su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo de dónde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Hoy, en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, está pagando todo eso, porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre, para su grandeza de las almas puras. Quiero decir que me parece que esa es una expresión de lucha, que este es un día histórico, porque es algo inédito, porque así como los represores como las dictaduras, como los gobiernos autoritarios decidieron unirse para perseguir a los militantes, a personas que tenían proyectos emancipatorios y que luchaban por construir sociedades más justas, hoy nos estamos hermanando usando la tecnología para bien, no para mal de las sociedades. Nos estamos hermanando justamente y estamos pudiendo compartir estas experiencias de lucha. Acá podemos sintetizar la lucha por memoria, verdad y justicia en esa tríada justamente que el movimiento de derechos humanos, las madres que fueron paridas por sus hijos, ellas dicen a nosotros, nos parieron los desaparecidos, que dieron lugar a esos pañuelos blancos que dieron la vuelta al mundo, las abuelas, el movimiento de familiares, todos los organismos fueron construyendo, ideando cómo ir echando por tierra una a una cada uno de los intentos de impunidad. Primero los militares intentaron darse una ley de autoamnistía, después hubo leyes como la de obediencia de vida y punto final, que justamente lo que trataron fue que no se pudiera juzgar a los autores materiales de estos delitos de lesa humanidad y genocidio, y entonces cuando no se podía juzgar a los represores acá, se los juzgaban al exterior, se idearon juicios porque los delitos de lesa humanidad y genocidio justamente según las leyes internacionales, según los tratados internacionales, deben ser juzgados en cualquier lugar del mundo en donde ocurran. Entonces se abrieron causas para investigar los delitos cometidos en la Argentina en distintos lugares del mundo. Después, cuando no se los podía juzgar acá, hubo los juicios por la verdad que sirvieron para investigar las historias de cada uno de los centros clandestinos de detención. Hubo más de 500, 600 campos de concentración en la Argentina, y también están los desaparecidos con vida, que son los nietos que las abuelas siguen buscando, que hoy son jóvenes adultos que no conocen su identidad. Por eso, para nosotros es muy importante poder intercambiar estas experiencias de lucha, porque los delitos de desaparición forzada son delitos que continúan en el tiempo, son imprescriptibles, inamnistiables, imperdonables. Acá, en esta zona en la que estamos en este momento, es una zona muy emblemática porque es en la zona del Partido de la Costa, que era donde aparecían los cuerpos, y esta sociedad, estos pueblos, se fueron haciendo cargo con mucha dificultad de esta historia porque era insoportable. Durante mucho tiempo la sociedad argentina negó la historia. Primero, cuando la gente era llevada, se podría sintetizar la opinión pública en yo no sabía nada o los desaparecidos por algo se lo llevaban. Después era esto, el no querer saber acerca de la historia, y después ahora hay que olvidar. Bueno, nosotros seguimos trabajando, a mí me gustaría mucho que Alejandro Larrellina, que está acá al lado mío, ya se están trabajando muy activamente en el Partido de la Costa, también pudiera compartir la experiencia que fue para ellos haber trabajado con esta parte tan dolorosa de este circuito mortífero que es la recuperación de los cuerpos y a partir de eso trabajar con las historias de vida de los desaparecidos. Muchas gracias, Ana María. Permíteme un momento, necesitamos dar paso también a otra familiar que está acá en la mesa de radio en Bogotá, que quiere dar también su testimonio. Como ahora podemos hacer nuevamente una ronda para dar la palabra ya a otras personas dentro de la ciudad de Sana. Muchas gracias por la experiencia que nos has contado. Definitivamente la lucha para que no se olviden a los desaparecidos es permanente. Lo peor que podríamos hacer es permitir que se borrara de nuestra memoria, que se borrara de nuestra mente lo que ocurrió y quiénes son esas personas que no están. En este momento paso la palabra a Lucía Osorno. Ella nos va a contar su testimonio de lo que sucedió con su hermano. Lucía, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Osorno, hermana de Pedronelo Osorno Ospina, uno de los 86,000 desaparecidos que hoy nos están haciendo falta. Mi hermano era un líder social y político. Su pasión era trabajar por los más desposeídos. En 1983 lo intentaron desaparecer, lo tuvo el F2. lo detuvieron en Bolívar, Antioquia, luego lo llevaron hacia Medellín y por la presión de las organizaciones sociales y la presión de la Procuraduría, el F2 le tocó soltarlo. Su lucha nunca desfalleció y en 1984 le hicieron un atentado. Él se encontraba con un compañero, el compañero quedó inválido, mi hermano por fortuna salió ileso. Siguió su proceso y en 1989 él salió de Salgar, Antioquia, y se dirigió a Farallones, Bolívar, Antioquia, y en la entrada fue detenido por el GOES, Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Mi hermano se encontraba en compañía de la compañera Dora Bolívar, una niña de 16 años. Ella fue asesinada, violada, le dieron 7 tiros de metralleta, encontrada en Peñaliza, Antioquia. El caso de mi hermano sigue en la impunidad, pues es una lucha constante por seguirlo, por encontrarlo, por visibilizarlo y por hacer memoria, porque los que tenemos familiares desaparecidos, nuestra lucha y nuestra misión siempre será seguir el legado de ellos, seguir peleando por los sueños de ellos, porque la memoria de ellos es lo que nosotros hagamos, es lo que nosotros sigamos construyendo, es lo que sigamos denunciando, no solo por él, sino por los miles de desaparecidos, por esos 86 mil que hoy nos están haciendo falta. Le quiero decir al pueblo colombiano que se pongan en los zapatos de nosotros, que tener un desaparecido no es fácil, que es la lucha constante del saber qué le hicieron, que no sabemos qué pasó con ellos, que ojalá nunca pasen por lo que nos ha tocado pasar a nosotros, que nos ayuden a hacer denuncia, que nos ayuden a visibilizarlos, que nos ayuden a encontrarlos. Los queremos vivos, porque vivos se los llevaron. Los queremos vivos, porque vivos se los llevaron. Bueno, muchas gracias, Lucía, por tu testimonio. Un testimonio entristecedor por lo que sucede con los soñadores que se atreven a soñar y a pelear por sus sueños. Pero aquí estamos para resistir esa pelea, para reivindicar su memoria y para no permitir que esto siga ocurriendo. Quiero saber si está conectado en Ciudad Juárez o si los familiares de Ayotzinapa, Bernabé y María Jesús, nos pueden hablar en este momento. Sí, mi nombre es María de Jesús Catempa Bello. Si hola, María de Jesús, muchas gracias por tu participación, por estar conectado. Cuéntanos, háblanos de tu caso. Mi hijo se llama José Eduardo Bartolo Tlatempa. Lamentablemente uno de los y pues nosotros seguimos aquí denunciando con la demanda primordial de la aparición con vida de nuestros hijos. Quiero mencionarles que el día 26 y 27 de septiembre de 2014, estamos haciendo visible todo esto, porque ese día fue un día muy triste, muy doloroso para nosotros los padres y madres de familia. Hasta el día de hoy, quiero decirles que nosotros seguimos llorando, que nosotros no olvidamos, no perdonamos. A casi 4 años, va a ser ahora el día 26 de septiembre del 2018, que el gobierno mexicano se llevaron a nuestros hijos, fueron uniformados, fueron detenidos por policías municipales, estatales, federales, militares y ministeriales. Quiero decirles que hasta el día de hoy es un crimen de Estado, de lesa humanidad, porque se han hazañado con la gente más humilde, con la gente desprotegida, con la gente indígena, con los pueblos originarios, hablantes de una lengua originaria. Muchos de nosotros nos costó trabajo reunirnos ahí en la Escuela Normal de Ayotzinapa, porque no sabíamos qué estaba pasando. Muchos de nosotros no sabíamos hablar. Muchos hablan su dialecto, que es mepa, tlapaneco, náhuatl y mexicano. Nosotros fue muy difícil reunirnos, seguir exigiendo a nuestros hijos. Nos costó trabajo hacer la unidad porque no sabíamos en qué mundo estábamos viviendo. En esta triste realidad, con este dolor profundo de que el gobierno está desapareciendo a la gente. Y nosotros nos indigna porque a 4 años decimos nosotros, si fuera su hijo de él, ya lo hubiera encontrado. Si en verdad fuera un gobierno democrático, ya nos hubiera ayudado. No hubiera tantos desaparecidos, no hubiera tantos muertos, ya no hubiera la delincuencia organizada. Quiero decirles que aquí está reinando la delincuencia organizada. Quien tiene el poder es la delincuencia organizada. Los gobiernos como Enrique Peña Nieto, pues prácticamente es una persona insensible que tiene un corazón de piedra, una máquina que dice que te va a ayudar. Porque en la primera reunión que tuvimos con él en Los Pinos, nosotros todavía le queríamos dar un punto de calificación, todavía para que le estábamos dando la confianza para que nos entregara a nuestros hijos. Pero él prácticamente nos engañó diciendo que iba a dar con el paradero de nuestros hijos, cayera quien cayera, y iba a dar con el responsable. Nosotros ese día le hicimos firmar una minuta. En ese documento, nosotros, los padres y madres, lo hicimos firmar porque él no quería de antemano. Lo hicieron. Pero hasta el día de hoy quiero decirles que el gobierno mexicano ha cubierto, quiere dejar toda la impunidad, porque eso es lo que está reinando, la impunidad. Porque no quiere que se sepa la verdad, porque no quiere que se sepa la verdad que esconde atrás de todo esto. Nosotros estamos muy preocupados porque estamos atrapados por un mal gobierno corrupto, asesino y opresor que te detiene y te desaparece. Ya basta, decimos nosotros. Si hoy nos tocó a nosotros radicalmente, el día de mañana, no queremos que otra madre sufra lo que nosotros estamos sufriendo, porque queremos decirle que es muy triste y muy doloroso. A 4 años nos duele a todo México, a toda Latinoamérica, al darnos cuenta que hoy es el día 30 de agosto, día del detenido, de la desaparición forzada, que prácticamente todo apunta al Estado. Y que nosotros decimos no estamos en guerra, porque el gobierno, porque deja que salgan todos los policías, los municipales, los federales, los ministeriales, los militares, los detenes que hay en las carreteras, en las calles. Si no estamos en guerra para que ellos anden en la calle y estén deteniendo gente de la sociedad civil. Nos duele ver a los jóvenes que están desapareciendo. Por eso estamos aquí denunciando que ya basta la desaparición forzada. Y muchísimas gracias, ¿verdad?, por darnos un espacio, porque hoy en la actualidad tenemos la luz de Andrés Manuel López Obrador, que nos da la luz de esperanza, que dice que juntos haremos historia. Pues vamos a seguir presionando para que sepa la verdad y haya justicia. Basta la desaparición forzada. Muchísimas gracias por darme un espacio, y seguimos nosotros con la comisión, con la sentencia que sacó de Tamaulipas, con esa sentencia de la comisión de la investigación de verdad y justicia, que este gobierno 150 recursos quiere impugnar, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir adelante con la firme convicción de dar con el paradero de nuestros hijos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Ni un desaparecido más, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vivos los queremos, porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. La lucha sigue. Ayotzinapa vive. La lucha sigue. Ayotzinapa vive y vive. La lucha sigue. Ayotzinapa vive y vive y vive. La lucha sigue y sigue. Muchísimas gracias por darme un espacio. María Jesús, quiero que sepas que aquí en Bogotá, en la Plaza Che, hay mucha gente escuchando el testimonio de ustedes. Hay mucha gente que, como ustedes, está preocupada por este flagelo, y lo que estamos buscando es que la sociedad se sensibilice y que la sociedad decida que tiene que asumir un papel más activo para evitar que esto siga ocurriendo. Muchas gracias a ti por tu testimonio. Muchas gracias por querer estar acá con nosotros. En Saltillo, no sé si está conectada María Eugenia, que es la otra. María Eugenia, ¿estás ahí? Judith, en Ciudad Juárez. Bueno, en este momento Felipe nos cuenta que parece que hay problemas técnicos en México. Perdón, en Ciudad Juárez y en Saltillo, porque no están conectados aún. Mientras que se conectan, podemos pasar la palabra a Alejandro para que nos cuente lo que ya nos había anunciado Ana María. Pero hola, Constanza. Bueno, hola al resto de los compañeros y compañeras de México, de Colombia. La verdad que conmovido de escuchar a la compañera de Ayotzinapa. Toda nuestra solidaridad, nuestra fuerza, sentimos que son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y como decía Ana María antes, hasta que no aparezca el último, nos siguen faltando todos. Esto es lo que creemos aquí en Argentina. Formo parte del Estado municipal. Nosotros tenemos una distinción municipal, provincial y nacional en nuestros estamentos gubernamentales, y la verdad que a nivel nacional estamos siendo presos de políticas neoliberales que también se ven reflejadas en las políticas de memoria, de verdad y de justicia. Todos los juicios que se estaban llevando a cabo o que se están llevando a cabo por la búsqueda de justicia de nuestros 30.000 desaparecidos, están en procesos con obstáculos, demorados. La justicia argentina en este momento no cuenta con la neutralidad que debería tener y está siendo de alguna manera cómplice de las políticas neoliberales que nos llevan a la criminalización de la pobreza planificada. Desde el Estado municipal estamos resistiendo, desde nuestro partido de la costa, con una militancia constante, acompañado de agrupaciones, de organismos. Ana María viajó 350 kilómetros desde Buenos Aires para venir a acompañarnos aquí, que fue el lugar en donde aparecieron Esther Ballestrino, mamá, y Azucena Villaflor también, así con Leonie Duquet y el resto de los militantes que fueron desaparecidos de la Santa Cruz, junto con otros que formaron parte de los vuelos de la muerte. No dejamos de conmovernos, pero transformamos esta emoción en lucha, en militancia. Recién venimos de conmemorar a nuestros desaparecidos en una plaza pública que se llama Mujeres y Memoria, porque creemos que son las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, las que llevan esta lucha adelante. Por eso me conmovía recién de escuchar a la compañera mexicana. Y bueno, no quiero decir mucho más que esto. Hay muchos compañeros y muchas compañeras que quieren dar testimonio. Simplemente decir que desde el Estado podemos hacer mucho, pero que hay que militarlo, que hay que presionarlo, que hay que obligarlo, porque la democracia es del pueblo y somos nosotros como pueblo los que tenemos que construir la gran patria grande que nos merecemos y que necesitamos. Les mandamos un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina y seguiremos luchando hasta que aparezca el último, hasta que aparezcan todos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Alejandro. Decir que esta es la primera vez que enlazamos con otras ciudades en Latinoamérica y darnos cuenta que logramos hacerlo nos da la posibilidad de pensar que podemos volver a fortalecer estas redes latinoamericanas para que las familias puedan hacer resistencia, contar lo que está ocurriendo y contar cómo está haciendo para resistir, contar cómo está haciendo para visibilizar el delito de la desaparición forzada en su país. En este momento hay otra persona que está conectada a la emisora en México, no está haciendo sol y no vemos en la pantalla muy bien quién es. Entonces, por favor, preséntese y cuéntenos. Ok. Buenas tardes, soy María Elena Salazar, del estado de Coahuila, de la ciudad de Torreón, Coahuila. Bueno, pues sí, aquí estamos también, como dices, conmemorando esa fecha, recordando, haciendo resistencia a los nuestros y haciéndonos resistencia a nosotros mismas, para seguir en la lucha, en la exigencia. Hoy estamos aquí nosotros desde un lugar para nosotros muy significativo. Para nosotros significa muchísimo esa resistencia, ese árbol de la esperanza, de esa esperanza de esperarlos, de volverlos a ver, de volverlos a tener en nuestra casa. Esa raíz fuerte que tiene este árbol es lo que nos mantiene con esa raíz, con esa fuerza de seguirlos, de volverlos a ver y de exigirle a las autoridades, uniéndonos desgraciadamente para esta fecha. Hay personas que se acercan, personas que no se han atrevido a denunciar, personas que no están organizadas en un colectivo, pero aún sin embargo, cuando nos ven que nosotros intentamos ser fuertes, resistir, bueno, estas compañeras vienen y se cobijan, se quieren cobijar, se quieren unir, y creemos nosotros que es la única manera de resistir. Unidas, fuertes, como ese árbol que tenemos ahorita aquí en el fondo, donde acabamos de tener el evento, ya las demás compañeras se han retirado. Pero bueno, para nosotros esto significa y seguir en la lucha y seguir exigiendo y seguir denunciando que ellos no están, seguir denunciando que ellos nos faltan, primero que nada en nuestras familias, en nuestros hogares y a la sociedad también, porque desgraciadamente cifras alarmantes que hay en este país, México, las cifras que hay aquí en Coahuila son jóvenes en edad productiva, jóvenes con ilusiones, jóvenes con deseos de seguir viviendo, y no se vale que alguien permita que alguien permita que esto suceda, permita que hayamos tantas y tantas madres, esposas, hermanas truncadas, sueños de ellos y de nosotros también, de la familia también, porque no solamente ellos desaparecieron, desaparecimos nosotros también ante la sociedad, porque para nosotros es un dolor, una pena que vivimos día con día, que no vivimos, intentamos vivir, sabemos que vivimos porque respiramos, pero hoy estamos aquí un año más, pero no es un año luctuoso como nos lo quisieron hacer saber las autoridades. Para nosotros es un año más de exigencia hacia ellos, hacia las autoridades. Muchas gracias. Sí, siempre cada testimonio desde su propio punto de vista conmueve por lo que viven, por lo que vivimos, y por lo que quisiéramos dejar de vivir. Por esa razón, las organizaciones, las entidades, cuando las familias se organizan, cuando las familias se encuentran, se apoyan solidariamente, se logra que este dolor se mitigue un poco, no se quita, pero se logra hacer con eso. Luz Marina H. es una líder muy importante en Bogotá y yo me atrevería a decir en Colombia. Luz Marina H. es la persona que tiene a su cargo la responsabilidad del tema de la desaparición forzada del MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del capítulo Bogotá. Y es la persona que nos va a hablar de la manera como desde el MOVICE ella, junto con sus compañeros, hacen resistencia en Bogotá y en el país, mostrándole a la sociedad que el delito de la desaparición forzada existe y sigue existiendo. Luz Marina. Gracias, Connie. Un saludo muy fraternal para los compañeros de Argentina y México, porque el dolor nos hermana. Mi nombre es Luz Marina H. Hace 32 años, 10 meses, 10 días, desaparecieron a mi compañero y el padre de mi hijo. Y eso es parte de lo que me da alientos para continuar todos los días en la lucha que los familiares de los desaparecidos tenemos que dar. Somos igual que ustedes. Nuestros desaparecidos eran seres humanos a los que les gustaba la música, la parranda, los deportes. No eran extraterrestres, eran seres humanos. Por eso, en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el tema del derecho a enterrar, que tiene que ver con la desaparición, es una de las estrategias. Y dentro de las estrategias del movimiento está el de la memoria. Nosotros venimos conmemorando y exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición desde hace 11 años que existe el movimiento. El capítulo Bogotá hace anualmente dos conmemoraciones, en la última semana del mes de mayo y el día 30 de agosto, que ha sido declarado Día Internacional del Detenido Desaparecido. ¿Y cómo lo hacemos? Con las galerías que ustedes están viendo. Hacemos diversos eventos. Hoy, por ejemplo, estamos estampando camisetas y sencillamente la gente que esté interesada, hay compañeros del movimiento estampando camisetas. Estamos ofreciendo en venta los botones con la flor del no me olvides, porque esa flor tiene un significado para los familiares víctimas de desaparición forzada. El no me olvides significa que siempre están presentes, que cada vez que los recordamos llegan a nuestro corazón, a nuestra mente y a la mente de muchas personas que están acompañándonos. Hacemos el ejercicio del yo soy, que es muy duro, pero que nos permite a las víctimas de desaparición forzada dar a conocer quiénes eran nuestros familiares, qué les gustaba, qué hacían, a qué se dedicaban y por qué razón el Estado colombiano, por omisión o por acción, los desapareció. El Estado colombiano tiene que responderle a los familiares, 86 mil personas desaparecidas. ¿Qué pasó? El Estado colombiano no puede seguir escurriendo el bulto y planteando que, pobrecito, el Estado también es víctima. Las víctimas estamos aquí exigiendo que se nos diga. Todos los días visibilizamos a nuestros desaparecidos. Hemos hecho el ejercicio del performance. Hemos hecho el ejercicio de los plegables. Y lo más importante es que construimos día tras día los afectos de las víctimas. Porque si el dolor nos hermana, los afectos son los que nos dan fortaleza para continuar exigiendo que nos digan dónde están. Bueno, pues ese es el papel de las organizaciones. No sé si hay alguien más. En Ciudad Juárez, Judith. Ok. Y en Ayotzinapa está Adrián. En este momento, la mesa de radio que busca reencontrar y hermanar esta ciudad, a estas personas que están en estas ciudades, insisto, es la primera vez y es la prueba. Y es la prueba de que los medios de comunicación comerciales no son los únicos que informan. Hay unos medios alternativos que tenemos a nuestro alcance. Este evento que hizo el Movice lo hizo con los recursos humanos, porque recursos económicos más bien poco. Pero hemos logrado llegar a donde estamos y queremos llegar mucho más allá. Como dice Luz Marina y como dicen todas las compañeras, el Estado está en deuda con los familiares de los desaparecidos y son los familiares de los desaparecidos y los que somos solidarios con estos familiares quienes tenemos que hacer que esta realidad cambie. Aquí estamos en la mesa de radio esperando si hay, bueno, habrá algunas otras personas conectadas y si no hay alguien más podríamos en este momento... De Ayotzinapa, de los familiares de Ayotzinapa que están en Ciudad de México, no sé si hay alguien más, nos habían anunciado que estaba Bernabé Abraza, que también iba a dar un testimonio, pero no sé si está. ¿Bernabé? Insistir que es muy importante que nosotros podamos escuchar los testimonios de lo que ocurre en otras partes del mundo y de cómo los familiares resisten, porque eso nos da fuerza también para continuar, nos da fuerza también para darnos cuenta que no somos los únicos y descubrir también qué están haciendo en otros lugares, que no somos nosotros los únicos, sino que hay otros que también están haciendo y que estamos buscando esa solidaridad para hacer mucha más resistencia. Connie, ¿nos escuchas? ¿Quién es? ¿Quién habla, Judith? Ya, otra vez no hay nadie acá. Hola, ¿te estamos escuchando? Escribirles que dejó... Porque dejó de abrir. ¿No están ahí? ¿Nos escucha? Hola. Empiezan a sumar más personas. ¿Quién habla? ¿Erika? No. ¿Sara? Nosotros desde Argentina te escuchamos bien, Constanza. Sí, notamos que la gente de la costa no tiene problemas técnicos. En Bogotá también los estamos escuchando bien, pero hay alguien en México que escuchamos pero no nos escucha. No sabemos bien quién es. Bueno, en Ciudad de México estaba Bernabé y quisiera confirmar si él puede hablar en este momento, si nos escucha o no. Bueno, No sé, Ana María, Alejandro, si ustedes quieren decir algo más, porque si en este momento no hay otra persona que quiera hablar por a través de la Vox Populi, pues en este momento podríamos continuar con... Dime, Ana María. Nosotros escuchamos, estamos consternados acá en el estudio, rodeados de compañeras y compañeros que están escuchando estos testimonios que efectivamente son desgarradores, que forman parte de la historia y de la metodología, como decíamos antes en el acto que tuvimos, de la metodología del poder. Efectivamente son crímenes de Estado y el Estado es responsable. Por eso la lucha por memoria, verdad y justicia, la lucha por resistir, las consignas que a lo largo de la historia los movimientos de resistencia van construyendo, como por ejemplo con vida nos llevaron, con vida los queremos, las consignas que se escuchaban. No sé si ahí ya está la compañera para no sacarle tiempo a ella. Vemos la imagen. Ya está en vivo. Hola, aquí hay alguien. Discúlpame, Ana María, ¿hay alguien en México, parece? ¿Judit? A ver, hable. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Quién habla, Bernabé? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Más que nada, Bernabé. Buenas tardes. Mi nombre es Bernabé. Papá de Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el día 26 de... La señal está mala. ¿Judith? Hola, ¿qué tal? Hola, Judith. Judith, muchas gracias por estar. Perdón. Bernabé, la señal que tienes... Y... pues, más que nada, recibo de tres padres de familia que... Hola. Un momento, Bernabé. Judith. Hola, ¿me hola. Escuchan? Sí, hola, Judith, te estamos escuchando. Nosotros estamos llegando, es temprano. Hola. Judith, nosotros te estamos escuchando. Nosotros estamos llegando a este lugar donde nos vamos a concentrar. Faltan 10 para las 4. Estamos montando ya todas las lonas, el sonido. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando bien. Perfecto. Bueno, no sé si alcancen a ver aquí. No, en este momento no tenemos imagen, solamente tenemos sonido. Estábamos hablando de los testimonios de los familiares, pero también de las formas de resistencia de los distintos lugares. Sabemos que tú eres la secretaria actual de FEDEFAM y me parece importante que nos cuentes de la historia de FEDEFAM y la situación actual de FEDEFAM y lo que podemos hacer para fortalecerlo nuevamente. Bueno, recuerden que FEDEFAM nace en 1981 en San José de Costa Rica, ¿verdad? A raíz de la propuesta de nuestro querido y estimado Juan Vives Uría, que nos concentró a todos los familiares en San José de Costa Rica. Ahí hicimos el primer congreso y, bueno, ya vinieron el segundo. El tercero, esos dos se desarrollaron en Caracas, Venezuela, donde precisamente tuvimos la oportunidad de consolidarnos y un lema tan especial que nos decía el padre Vives en aquel tiempo, que no hay dolor inútil y que nos uniéramos en una sola voz, en una sola lucha a nivel de América Latina, y así fue para luchar contra la práctica de la desaparición forzada, para impulsar convenios internacionales que prohibieran este delito de lesa humanidad. Y que les comento que en aquel tiempo no había esta figura de la desaparición Judith, bueno, sí. Se fue Judith. Forzada, sí, ni reconocida está a nivel internacional, ni mucho. ¿Perdón? Te escuchamos, se fue la señal un momento, pero parece que en este momento está sonando bien. Por favor, continúa. Ajá, hasta donde te comentaba que la figura de la desaparición forzada no era reconocida en ningún convenio de leyes nacionales como internacionales, y es FEDEFAM que viene trabajando tanto el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que nace en uno de los congresos de los encuentros en Venezuela, y desde entonces, incluso desde mucho antes, se venía trabajando la Convención Internacional que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Pero también las formas de lucha, todas para nosotros han sido convenientes y necesarias, las huelgas de hambre, los plantones, en México tomas de embajadas, cierre de calles. Mira, hoy estamos aquí en Ciudad Juárez, porque hoy me encuentro por acá en Ciudad Juárez con precisamente en un lugar histórico, porque aquí es donde iniciamos en la década de los 70 nuestras paradas, nuestras protestas. La policía nos detenía, nos encarcelaba, pero resistíamos y te digo, hemos resistido a nivel internacional para ganar, para que ya no se siga practicando la desaparición forzada, para que se respeten los derechos humanos, para que nuestros hermanos, familiares, hijos regresen a sus hogares, o que nos digan el paradero real, pero que no se siga practicando este delito de lesa humanidad. ¿Alguna otra pregunta? No, Judith, queríamos un poco también contextualizar el 30 de agosto, que sabemos que el origen de esta conmemoración tiene que ver también con FEDEFAM. Por supuesto. ¿Por qué elegimos el 30 de agosto? Una fecha simbólica para que recordar a nuestros detenidos desaparecidos en todo el continente, no como una estadística, sino como seres humanos que existen todavía para nosotros, hasta que nos digan dónde están, para recordarlos, para recordar su memoria, para recordar su lucha, porque la lucha de ellos es y la retomamos nosotros. Ellos lucharon por tierra, alimentación, educación, vivienda, respeto a la soberanía nacional. Entonces teníamos que elegir un día, no te digo que cualquiera, sino un día en el que todos tuviéramos un consenso para recordarlos en todo nuestro continente. Efectivamente, desde entonces, desde el 84 a la fecha, tuvimos la oportunidad de que en todas nuestras asociaciones, que son 20 a nivel de América Latina, ¿verdad?, en 14 países, conmemorar a esta fecha. Afortunadamente, el 23 de diciembre del 2010, precisamente el mismo día que se aprueba la Convención Internacional que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas, también la ONU reconoce como Día Internacional del Detenido y de la Detenida Desaparecida. ¿Y por qué el 30 de agosto? ¿Por qué el 30 de agosto? Bueno, tiene que ver como una fecha de San Patricio. Recuerda que la mayoría de los jóvenes, jóvenes en aquel tiempo, que estaban en nuestra asociación, nos apoyaron mucho, como el padre Vives, como Patricio Rice, que era nuestro asesor, que fue detenido desaparecido en Argentina y que afortunadamente lo pudimos rescatar y lo mandaron al exilio a Venezuela. Bueno, esa es la fecha que se eligió en un congreso. Ah, bueno. Muchas gracias por tu ilustración importante para quienes no conocemos muy bien esta historia, que nos lo den a conocer quienes han hecho este recorrido. No sé si ustedes en Ciudad Juárez, Judith, quieren hacer alguna otra intervención. Nosotros, en esta línea de lo que tú mencionas, como se habla de los desaparecidos como seres humanos que existen, desde Bogotá estamos tratando de hacer una serie de actividades que le muestren a esa ciudadanía ajena que los desaparecidos se parecen a ellos. Ahora vamos a seguir con un espacio que se llama, en la Vox Populi, tienen una franja que se llama Mi Diario Musical. Mi Diario Musical habla como de algo así como de la banda sonora de algunos desaparecidos. ¿Cuál es la canción favorita de ese desaparecido y por qué esa era su canción favorita? En la idea de que cuando haya alguien ajeno a este caso, a estos casos de desaparición, que escuche esa canción, se dé cuenta que ese desaparecido en algo se parece a él, que le gusta una canción como le gusta también a él, que tal como lo decía Luz Marina H. ahorita, a los desaparecidos, a esas personas también les gustaba cantar, bailar, les gustaba hacer cosas parecidas a las que hacemos otros que no hemos vivido esa situación. Entonces, en esa idea de hablar de esa humanidad que son los desaparecidos, vamos a seguir con este fragmento. Si ustedes quieren hacer alguna otra intervención desde la costa, desde la Argentina, no sé si se quieren quedar escuchando nuestro programa de Mi Diario Musical. Igual todo lo que estamos haciendo hoy quedará en el link de la emisora de la Vox Populi para que lo puedan escuchar en el momento que ustedes lo deseen. Ana María, Alejandro, ¿ustedes quieren decir algo más? Bueno, queremos agradecer profundamente, recién la compañera lo recordaba a Patrick Rice, justamente hablábamos con Alejandro de que Patrick Rice, Mabel Gutiérrez, Marta Vázquez, compañeros y compañeras que ya no están, que fallecieron, pero son madres y ex detenidos desaparecidos que lucharon justamente porque por construir herramientas internacionales para proteger la condición humana que es permanentemente vulnerada, y todos estos recursos simbólicos que vamos a construir, que vamos ideando para poder restituir la identidad, el nombre, los ideales, los deseos de nuestros seres queridos, justamente tienen que ver con construir la presencia permanente de una ausencia, porque la desaparición se convirtió en eso, en la presencia permanente de una ausencia. Acá, por ejemplo, hoy hubo un acto en donde los compañeros que están trabajando hicieron carpetas para llenarlas de las historias de vida de los desaparecidos que ya no están, de las personas cuyos cuerpos aparecieron en la costa, y en cada una de ellas los jóvenes lo van a trabajar con escuelas, con instituciones, con jóvenes. Sí, preguntabas o proponías, Constanza, compartir cuáles son las estrategias que desde los distintos lugares se llevan adelante para continuar con la memoria viva de nuestros seres queridos, de nuestros desaparecidos. Y bueno, además de los actos que venimos realizando y que tratamos de ampliar el calendario de la memoria, que le llamamos cada vez más, aquí el 24 de marzo es un día muy importante, pero bueno, ahora incluimos en el calendario municipal también el 30 de agosto, y a partir del año pasado incluimos la fecha 16 de diciembre, porque entre el 15 y el 16 de diciembre del 1977 y en las mismas épocas del año siguiente fueron las fechas en las que aparecieron los cuerpos en nuestras costas, que fueron conducidos al cementerio de La Valle como NN, tal como contaba Ana María, y lo que tratamos de hacer es institucionalizar estas fechas, darle relevancia institucional y tratar de promover esta memoria en los más jóvenes que nos acompañan hoy, que nos acompañaron hoy, que están haciendo un trabajo desde las escuelas. Así que lo que intentamos desde la Dirección de Promoción de Derechos Humanos de la Costa es tener participación activa en la conformación de centros de estudiantes y que la violencia institucional, que también sufren ellos todos los días cuando la policía los quiere retener, les retiene el documento, los quiere llevar por averiguación de antecedentes a nuestros propios jóvenes, menores de edad, también, de alguna manera, imponiendo esta autoridad arbitraria e ilegítima, siempre haciendo notar la asimetría de poder. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es que nuestros jóvenes se empoderen en la búsqueda y en el encontrarse con los principios que nuestros militantes desaparecidos llevaban adelante. Y como decían todos los compañeros y compañeras, tanto de Colombia como de México, encarnar estas historias, ¿no? Que no son meros números, que si, imagínense que si nos quieren disputar los números, que lo hacen en todo el territorio, a nosotros nos disputan los 30.000. Este año un funcionario bueno, de CABA, que ocupaba un alto cargo en la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que por suerte fue removido a partir de la seria presión popular que se llevó adelante, puso en cuestión el número y dijo que eran 8.000 en realidad. Lo que hacen es disputar la memoria, es disputar el pasado, es disputar nuestras historias, nuestra memoria colectiva, y tenemos que hacer lo contrario. Así que lo que elegimos es trabajar junto a los jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestras niñas, que militan todos los días, que se acercan, que trabajan, para que entiendan justamente con el mismo espíritu que Diario Musical, entender que nuestros desaparecidos tienen ese carácter porque creyeron en una comunidad más justa, porque creyeron en la justicia social, en la redistribución de la riqueza, en la perspectiva de derechos, en entender que todos tenemos los mismos derechos de acceso a la salud, a la tierra, al trabajo, a la cultura, y que por eso fueron desaparecidos aquí en Argentina y en toda Latinoamérica. Elegimos darle vida a nuestros desaparecidos. Aparecer es traer a la presencia, es germinar, es brotar, es nacer, y bueno, y así los queremos, ¿sí? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y vamos a trabajar para darle vida junto a nosotros. Así es, Alejandro, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por el espacio. Vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, Ana María, Alejandro, muchas gracias. Al grito con ustedes, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Bernabé, en Ciudad de México, ¿nos escuchas? Dio mi vuelta. Sí, pero... Ana María, Alejandro, y desde la costa, muchas gracias por su intervención, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por la enseñanza. Gracias a ustedes, y bueno, seguimos en contacto. Esto creo que inaugura un espacio para seguir trabajando juntos por memoria, verdad y justicia. Los espacios nuestros están abiertos y para nosotros también es un aprendizaje, así que se los agradecemos enormemente. Muchas gracias. Apenas empezamos. Judith en Ciudad de Juárez. Ciudad de México, escuchamos pero no nos escuchan, entonces... Constanza, por acá estamos en Torreón, Coahuila. Ah, hola, sí, María Eugenia. ¿Tienes... Hola. Bueno, tienen, sí, tienen cinco minutos para su intervención, que vamos a dar paso al siguiente, el siguiente segmento. Te escuchamos. ¿Quién empieza? Sí, María Eugenia, te estamos escuchando. Ok, estamos, como lo dijo la compañera que habló anteriormente, María Elena Salazar, en el Árbol de la Esperanza, y las compañeras, yo estoy en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que somos quienes acompañamos a las familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, y nosotros junto con ellas hemos tenido un caminar y un proceso en esta lucha por encontrar a nuestros seres queridos. Una de las cosas que que me decía Constanza que era muy interesante compartir con ustedes y que pedía también era cómo esta otra parte de la interlocución con las autoridades del Estado, tanto el Estado mexicano como las autoridades estatales, para poder hacer, tener algunos logros mínimos para muchas, porque finalmente el logro máximo es tener a los nuestros con nosotras. Sin embargo, esto no se ha podido hacer. Las mismas autoridades no lo han querido hacer porque han tenido toda la información que las familias les han proporcionado para que buscaran e investigaran, y no lo han hecho en casi 10 años que se fundó FUNDEC, FUNDEM. Sin embargo, al menos se han logrado cosas como la visibilización en el Estado, donde las mismas autoridades de Coahuila tienen espacios en los medios de comunicación como prensa, radio, televisión, para concientizar a la misma sociedad en general de la situación de la tragedia humanitaria que se está viviendo en Coahuila. Las mismas familias han pedido que y han creado ellas mismas sus ideas, la han aportado crearan spots en radio y en televisión. Yo creo que eso es muy importante, además de muchos otros logros, como algunas leyes también que iniciaron aquí en el estado de Coahuila y que ahora han impulsado lo que se logró a nivel nacional, que es la Ley General de Desaparición Forzada. Nosotros pensamos que ha sido una lucha muy larga, muy dolorosa, muy desgastante para las mismas familias, muchas de ellas enfermas, algunas ya se han ido sin conocer dónde están sus hijos y sus hijas, ya no están con nosotras. Sin embargo, hemos adoptado también a sus hijos y a sus hijas porque creemos que la lucha es de todos para todos, y lo seguiremos haciendo desde lo que podemos hacer quienes acompañamos, pero sabemos que también ellas son quienes buscan principalmente, y estamos seguras que así continuarán hasta que la vida les permita hacerlo. Pero en este día que es frustrante, es muy doloroso y que no debería de existir, porque reconocer un día para la desaparición forzada es como reconocer el delito, y esto es normalizando ante una sociedad que no acepta este tipo de situaciones, pues, ¿no? Pero a pesar de eso, las familias siguen, y la lucha, como lo decía María Elena, va a continuar con esperanza, con mucha esperanza, hasta que las autoridades puedan entregarlos y puedan hacer también justicia, porque saber dónde están es hacer justicia, es la verdad también, reconocer dónde están. Queremos saber dónde están, queremos saber la verdad, qué pasó con ellos y qué hicieron con ellos y con ellas. Entonces, aquí estamos nosotros desde Coahuila, y también desde Coahuila impulsamos para que en todo México este delito no se vuelva a repetir. Gracias, María Eugenia. Una historia que se repite en los distintos lugares desde los que hemos estado hablando. Fíjate que precisamente con esos spots que nos enviaste y con la información que nos has compartido, ya nos has dado lecciones, o desde Saltillo ya nos han enseñado alguna forma de hacer otras cosas. Y de eso es de lo que se trata este espacio, de que enseñemos y de que nos enseñen, de que aprendamos y que los otros también quieran aprender de lo que nosotros hacemos. Creo que este espacio y este primer encuentro, este primer compartir, ha cumplido con su función a cabalidad. Nos hemos enterado, hemos escuchado otras historias muy parecidas a las que escuchamos acá también. Hemos escuchado otras maneras de hacer y eso es importante para nosotros. Vamos a hacer el último intento con Ayotzinapa. Bernabé, ¿está Bernabé? Bernabé, por favor, habla para saber que estás. Bernabé. Bueno, Bernabé lo intentó, pero no lo logró. Bueno, dice Felipe que es posible, si se desconectan las otras ciudades, quizás ya Bernabé pueda conectarse. Vamos a hacer el último intento y si no, damos paso a María Gómez, que es la conductora de este espacio de Mi Diario Musical, para que los familiares nos cuenten esos gustos musicales de sus seres queridos desaparecidos que hablan de ellos, que hablan de quiénes son. ¿Cuál María? María estaba acá al frente, mírala. Bueno, entonces, desafortunadamente, dice que se cayeron todas las ventanas. Ya cerramos aquí la mesa de radio. Damos la palabra a María Gómez. Y habla Luz Marina H. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Antes de empezar con el diario musical, vamos a tratar de explicar un acto de memoria que vamos a realizar. Entonces, Juan Carlos dará las instrucciones de qué, en qué va a consistir ese acto de memoria. Y seguidamente empezamos con el diario musical. Los familiares que van a participar son la compañera Teresa San Juan, la compañera Inés Casiblanco, la compañera Marlis Pedraza, la compañera Gloria Huaté, la compañera María Alejandra Soche, la compañera Mercedes Ruiz, doña Blanquita, la compañera Judy Huertas, la compañera Lucía Osorno, la compañera Marcela Granados, la compañera Noris Ascanio, la compañera Luz Marina Bernal, la compañera Candelaria, la compañera Lucía Osorno. Y finalmente, yo también haré mi diario musical. Aló, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por continuar aquí, tercos, perseverantes, en este espacio, recordando, tejiendo esperanza, tejiendo resistencia, haciendo memoria. Hoy, por nuestros más de 86 mil detenidos desaparecidos en este régimen que ha querido sostenerse en el poder utilizando todos los medios, incluyendo el más nefasto, que es el de la muerte y el de la desaparición forzada. Para el movimiento de víctimas es importante que el ejercicio de recordar lo hagamos desde nuestros sentidos, porque nuestro cuerpo es el principal territorio y el principal lugar donde nos permitimos recordar. Es así que hoy queremos invitar a todas las víctimas y a quienes nos acompañan a que podamos hacer un poquito este ejercicio más interactivo, rodeando la mandala que han construido algunas víctimas que tenemos aquí en el centro de la plaza mientras escuchamos este programa de radio. Tenemos pues algunos elementos, compañeros y compañeras, si ustedes observan, alcanzan a observar, tenemos unas vasijas de barro pues que representan, en las que hemos puesto los diversos elementos de la naturaleza, la tierra, el agua y el fuego que lo representamos en la llama de las velas que vamos a encender y que en última simbolizan que cada vez que hay un crimen, que cada vez que se acomete un crimen violento, cada vez que hay una desaparición forzada, se rompe el equilibrio que tenemos con la naturaleza y este acto pretende de una u otra manera reconciliarnos con ella. Es así como invitamos pues a que las víctimas, después de hacer su intervención musical, podamos dibujar la silueta rodeando las mandalas y quienes estamos aquí podamos escribir un mensaje a los familiares y amigos que hoy nos acompañan. Tenemos pétalos de flores, tenemos velas y quisiéramos que con todos los participantes y las siluetas que vamos a dibujar, pues trajéramos al presente, trajéramos hoy a cada una de las víctimas que recordamos y que son solamente una muestra de la dimensión de la desaparición forzada en este país. Es increíble y no podemos quedarnos simplemente reconociendo un pasado ignominioso mientras vemos con ojos cómplices un futuro y un presente que sigue siendo una réplica de este pasado. Lamentablemente la desaparición forzada y los crímenes de Estado continúan. Lamentablemente es una práctica que debemos hoy rechazar y por eso los invitamos a que con sus palabras, con su acción, podamos recordarlos. Muchísimas gracias. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.